justamente vamos a hablar un poco de la solidaridad y volvemos a apelar a sus buenos corazones con respecto a la causa de WADA, ¿sí? Recordemos que se están juntando fondos para esta niña de 7 años que justamente padece un tipo de cáncer y que justamente la única manera de poder mejorar y alargarle y una posibilidad, ¿no? Dentro de las pocas buenas noticias que le habían dado a la familia de quizás hasta sanar, ¿no? Ese cáncer que tiene, pero bueno, por supuesto, es mucha plata en euros que todavía hasta la semana pasada que lo hablábamos con Eli Becaría no podían todavía reunir los fondos. Sabemos que se han hecho bingos, se han hecho, bueno, por supuesto la madre con conferencias de prensa, se viene una peña dentro de poquito. Bueno, finalmente ahora también se suma, también hay sorteos de cuadros de muchos artistas. Bueno, nada, mucha gente que se solidarizó con la causa y que se sumó a todos por WADA. Por supuesto que quien se sumó también es el Centro de Yoga Mangalam, que está a cargo de una queridísima amiga, Analía Bodo. ¿Cómo andas, Analía? Hola, Pauli, eras vos. ¿Cómo estás, corazón? La misma que pinta y canta. La misma, Pauli. ¿Cómo andás, Anita? ¿Todo bien? Bien, Pau, todo bien. Acá con mucho trabajo y mucha organización. Me imagino, porque se viene una meditación el domingo. ¿Este domingo ya? Sí, va a ser este domingo a las 4 de la tarde. La idea es poder reunirnos a realizar una meditación de sanación con cuencos. Abierta a toda la comunidad que quiera acercarse, no es necesario tener ningún tipo de experiencia ni conocimiento previo, todos pueden participar de este encuentro. Lo vamos a realizar en el Club Independiente, que está en la calle Maestros Pampeanos al 100. De paso aprovecho para agradecerle a la gente ahí del club, a Carla, del gym de Carla, que nos va a prestar su espacio porque pronostican lluvia para estos días, aunque está haciendo bastante calor. Así que nos vamos a mudar para adentro. Está lindo. ¿Quién lo va a hacer a esta meditación de cuencos? Mira, estamos siendo bastantes las personas que vamos a colaborar. Yo estoy armando todo lo que es la organización y la parte de la meditación de la guía la voy a guiar yo. Y después está Flor Luya, la dueña de ONG, Centro de Yoga Kundalini, que se va a sumar con su equipo, con los cuencos. Después también nos va a acompañar Patricia Huera, también con los cuencos, Mariela Bronesque, Josefa y varios cuenqueros de la ciudad que se van a acercar ese día para colaborar y compartir. Ya me imagino. Qué bueno, ¿cómo surge también esto de juntarse y solidarizarse con la causa de todos por WADA? Y surge desde el punto de que WADA es la sobrina de una de mis mejores amigas, de Sofi. Así que estamos acompañando muy de cerca lo que es la situación familiar, las puertas adentro, vamos a decirlo. Así que la propuesta nace también un poco desde la voluntad de querer acompañar, más allá de lo que es la recaudación de fondos económicos, que obviamente en este momento es primordial, también a través un poco de la energía y de ir pulsando un poco de amor y contención para hacerle llegar energéticamente tanto a WADA como para el resto de su familia, para acompañarlos a darles un poquito más de energía con todo esto, porque la verdad que la cantidad de dinero que se necesita juntar es un montón, creo que es inimaginable, pero está habiendo muchas acciones de amor colaborando, así que lo vemos posible. Realmente. Yo también creo que sí. ¿Con cuánto se colabora? ¿Cuánto se va a poner a disposición o la cuenta como siempre? ¿O va a haber alguna caja? No. Va a haber urnas en la recepción. Nosotros el intercambio sugerido que le pusimos es de 500 pesos, como para que sea algo accesible para todos y que, bueno, de a poco vaya sumando. Pero quien pueda y sienta colaborar con un poco más, obviamente que bienvenido. Hay muchas personas que han recibido la invitación y no pueden acercarse el domingo, así que al enterarse de la causa han decidido colaborar, sí, con los datos de la cuenta bancaria que están circulando o a través de la cuenta de Mercado Pago, de los links también que hay, así que esas van a ser las opciones. seguramente al finalizar la meditación, la idea es que entre las familias que estamos colaborando en la organización vamos a hacer algunos budines, algunas tortas, cositas ricas para el mate, aprovechar el domingo, y quien quiera al finalizar la meditación puede comprar, y todo ese dinero también va a ser destinado a la causa. Qué bueno realmente el que, viste que en estos tipos de, cuando pasan este tipo de problemas, uh-huh, es en donde más se ve también la solidaridad de la gente, ¿no? Y es el caso de WADE en este caso. Sí, totalmente. Es increíble, increíble realmente la cantidad de personas que se están moviendo, la cantidad de eventos y de acciones que se están realizando. Nosotros acá en nuestro local también tenemos a disposición venta de uno de los bonos para uno de los sorteos, que es un bono de colaboración de 250 pesos, así que hay un montón de alternativas para colaborar. En una de las conversaciones que tuvimos con Sofi, en las cuales yo empecé a plantearme la idea de organizar esta cuenqueada, era que ella me decía, dice, me encuentro con personas que no conozco, que no sé quiénes son, que están enterados en la causa, que saben muchísima información y que están haciendo cosas, dice, que yo ni me imaginaba, o sea, sí, que sí, ha llegado a, a toda la comunidad, gracias a Dios. Qué bueno, ojalá realmente que se pueda juntar toda esa plata. Sabía desde la semana pasada que los tiempos iban acortando bastante. No sé más o menos para cuándo realmente necesitaban la plata, pero sé que los tiempos se estaban acortando. Sí, mira, lo ideal es para WADA y para la familia, lo ideal sería viajar ya. Pero bueno, se está pulsando lo mayor posible y todo lo que se pueda para que puedan realizar el viaje lo antes posible. Ya lo creo. Ani, como siempre, recontra solidarias. Gracias, bueno, corazón. va a haber de, entonces va a haber de todo ahí para ir, pero sí, por sobre todo también, ya que hacemos hacemos un poquito de ayuda a WADA también, de paso, contale a la gente qué genera la meditación con cuencos. Mira, la meditación en general es un medio a través del cual uno puede empezar a hacerse amigo de la mente, digo yo, un poco de la cabeza, ¿no? De uno mismo, y ponerse en contacto con sus emociones. No hay que tener ningún don específico ni particular para meditar, es una práctica que uno tiene que ir pasando y aprendiendo y teniéndose paciencia con uno mismo. En este caso en particular se va a dar una guía, que una guía meditativa es como si alguien te contara un cuento y vos te tenés que ir imaginando las palabras y la historia que esa persona te está relatando. Yeah. Como para activar un poco esta energía de sanación y poder enviársela no solo a ella, sino a todo quien esté necesitando en este momento. Y los cuencos en sí, en particular, que van a ser un poco la frutillita del postre que va a acompañar este encuentro, trabajan a través de la vibración. Cada uno de los cuencos, depende del material y depende en qué nota esté afinado, genera una vibración determinada, como cuando uno toca una cuerda de la guitarra, y dentro de nuestro cuerpo, de nuestros centros de energía, están también, vamos a decirlo, como afinados, como para que uno se lo imagine, también en determinadas notas, que es lo que nos ayuda a desbloquear emociones, dolores y cuestiones energéticas. Así que a través de la recepción de estas vibraciones que generan los cuencos, nos ayudan a llegar un poco a un estado de armonía. Es verdad, porque yo he salido como flotando cada vez que he salido de una meditación. Medio goleada, sí. Muchas veces, por ejemplo, hay sonidos de cuencos que nos molestan. Hay por ahí alguno que es más grave y te resulta súper placentero, y hay otro que es más agudo que decís, por Dios, que corte ya. Sí. Y eso tiene que ver un poco con cuáles son los ajustes que se están haciendo a nivel energético en el cuerpo de cada persona. Así que bueno, ya saben, van a salir, pero con buena energía para empezar ya la semana que totalmente. Viene. Totalmente. Sí. Porque justo un domingo. Anita, justo domingo. Anita, no, muchísimas gracias. Debo el rompecabezas, lo tengo. No se lo he entregado a nadie. No, por favor. No sé si sirve todavía, porque era en época de pandemia. No importa, amo los rompecabezas, así que siempre me vienen bien. Un abrazo enorme y bueno, espero vernos pronto. Una última cosita, estamos pidiendo por favor a los interesados que se inscriban, por ahí teniendo en cuenta el tema de cantidad, claro, exacto. Para inscribirse lo pueden hacer por mensaje privado a las redes de Mangalam Espacio de Bienestar o a mi número personal a través de WhatsApp, que es el 2954 379937. Un abrazo enorme. Gracias, Pauli, gracias a ustedes.